Dice que la quiso poner en China y la botó pa' la luna. Trabájate duro, eso te lo digo sin duda alguna. La quiso poner en China y la botó pa' la luna. Te amamos.